107.5 Plus Radio presenta. Kernel Panic. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。 Konnichiwa, buenas tardes, humanos, mutantes, superhéroes, villanos, gente de todo tipo, gente de la calle, niños y niñas. Hola, psicópatas. Hola. Hola. Hola. Esto es Kernel Panic. Estamos a jueves. ¿Qué día es jueves? ¿14? ¿15? 15, creo. 15. 15. Ya pasó el terrible martes 13 de esta semana. Y hoy tendremos un programa especial monográfico sobre un manga y una serie de anime no tan buena como el manga, que se llama Zetman. Esto es Kernel Panic. A disfrutar. Vamos a empezar con los saludos, como siempre. Hoy tenemos a Surey en primera línea. Hola, Surey. ¿Me lo he dicho Hola. Bien ahí? Sí. Bájate el micro, que lo tienes muy alto. Así. Es que Surey es muy bajita y el micrófono es muy alto. Puedes girarlo, bajándolo hacia... Así, como si fuera un grifo de cerveza. Eso es. Hola, Surey. ¿Qué llevas en la cabeza? Pues un gorro que me compré en el Japan. En la Japan Weekend. ¿En el Japan Weekend? ¿Y qué es? ¿Una especie de gato muerto? No, es como un tiburón comiéndome media cabeza. Pero los tiburones no tienen orejas de gato. Ya, pero es que es un gato, es gatoro, algo raro. Gaturón. Yo digo que es un gato. Yo digo que es un gaturón. Sí. Bueno, la que dice que es un gato es Mayoi, ¿verdad, Mayoi? Sí. Hola, Mayoi. Habla un poquito más alto o acércate al micro. Hola. Así mejor. ¿Qué tal la semana? Muy bien. ¿Ya habéis empezado las clases? Justo hoy con Surey. Sí. Ay, pobrecitos. No, en serio, me gusta diminuta. Gusta el instituto, A mí en el instituto me siento súper diminuta, o sea, pienso que me va a aplastar todo el mundo. Es que eres yo digo diminuta. Que me aplasta el techo. Ey, si lo pudierais ver, la pobre Surey-chan es como una cosita adorable. Yo desde luego le pondría un arito y me la quedaría de llavero. Hola, Marumato, ¿de qué te ríes? Yo, no sé, me estoy riendo de que no lo llevo mal preparado mi parte. ¿Tu parte del programa? Tú tranquila. ¿O las clases del instituto? No, la verdad es que hoy no hemos hecho nada de estudiar ni nada. O sea que... Eso es bueno. Hola, Psico-chan. ¿A cuánta Hola. Gente has matado hoy? Hoy. A muchísima. Pero, como siempre. ¿Has dejado a alguien vivo a tu alrededor? No. ¿Nadie? No. Eso es bueno. Hola, Wordo. Tenemos que hablar. Orbo, ¿tenemos que hablar de qué? En el contrato ponía específicamente que me ibas a pagar una bolsa de sugus al mes. Sí, pero... Yo no he recibido nada. Los contratos mienten, ya lo sabes. Yo más que los contratos todavía. No ha leído la letra pequeña. Bueno, yo no firmé nada, así que da igual. ¿Y entonces de qué contrato estamos hablando? No lo sé. ¿De uno verbal? Bueno, yo es que soy una explotadora nata, ya lo sabéis. Bueno, ¿os ha gustado el anime? Que lo ha sido grandioso. A mí me ha encantado. Bueno, porque no habéis A mí me ha gustado, solo digo. Menos al final. Bueno, ya lo comentaremos eso en la tertulia loca, esta crítica que tendremos. El final no lo he entendido muy bien, Yo tampoco. Es que nadie lo ha entendido. Yo lo he entendido. Yo, y yo. Explicar, yo no. Pero no tiene sentido con lo que, ¿sabes? Tú porque ya has visto más animes que yo, pero... Está un poco mal hecho. Che. Demasiado lío, demasiado tertulia de Sora. Hoy vamos a empezar... Hablando de Zetman, en cuanto termine Marumoto-kun con su sección. ¿Y qué sección será esa, os preguntáis? No sé cómo voy a hacer. Todos que no tenéis ni idea de qué sección hablamos. El castillo de Takeshi. Gracias, Borbo. Eso era el castillo de Takeshi y esta es la sección de Marumoto-kun esta semana, que nos va a hablar de los superhéroes en Japón. ¡Chun, chun, chun! Espérate, si esto lo puedo hacer bien, ¿por qué no lo hago bien? Ahora. Ahora sí. Bueno, Marumoto, cuéntame. Bueno, he estado trasteando por ahí, por internet, en esta última media hora. Me parece perfecto que hagas las cosas a tiempo. Sí, a mí también. Y lo que me ha salido mucho es un género llamado tokusatsu. Tokusatsu. Tokusatsu. Uh-huh. Que traducido es efectos especiales. O la falta de ellos. Cuéntame sobre el tokusatsu. Este género se atribuye a las obras de ciencia ficción en las que se usan elementos como monstruos, disparos, explosiones, combates espectaculares y más. Volaría verlo, ¿verdad? Sí. Molaría verlo. ¿Alguien se acuerda en esta pecera llena de peces de una serie llamada Power Rangers que echaban por la tele? Sí. Sí. Pero eso es una copia barata del japonés. Sí, exactamente. ¿Es una copia barata de qué? De la serie se llama Super Sentai. No es una serie realmente, es una saga. No, las sagas de Super Sentai. Y hay muchas. Desde... hace muchos años. Esto lo tendría que haber mirado Marumoto. Marumoto, ¿lo has mirado? ¿Desde qué año es? Desde el 1975. Jolines. Es muy joven. Eso hace, en esa época no había nacido ni yo, fíjate. Y soy lo más grande ya de todos. Ya podemos saber más o menos qué edad tienes entonces. Nos está dando pistas poco a poco. Tengo 34. Pero no decías que era secreto. No, es un secreto según el día que me dé. Ya sabes que tengo muchas personalidades. Es verdad, ¿verdad? Aunque yo ya lo sabía. Bueno, no estamos hablando de mí. Cuéntame más sobre los superhéroes, aunque yo también lo sea. En japonés, aquí pone que es Super Sentai. Super Sentai. Parece que dices hentai. ¡Hala! Espérate. Es que se traduce como no fue, no Super Escuadrón. Exacto. Luego... luego te pones a un palmo del micro. Vale. Ese es el título de una... de una serie de televisión japonesa que suele estar protagonizada por cinco jóvenes con trajes de distinto color que luchan en equipo contra fuerzas del mal. Wow. Utilizando un arsenal repleto de armas y robots gigantes llamados mechas. ¡Mechas! ¡Mechas! Forma parte del género tokusatsu. Tokusatsu. Tokusatsu. O sea, con efectos especiales. Que, bueno, aquí... bueno, ¿os imagináis en 1974 los efectos especiales que había? Sí, es que aquí sale una foto de los trajes y pues es que son súper horteras, súper cutres. O sea, como el, como el cosplay que te compras en los chinos. Por ejemplo. Ajá. Y son unos trajes con unos cascos que es que son cascos de moto que le han pintado o algo así. Porque... y todos de un color, todos con rayas en zigzag y con capa. Muy bonitos. Ah, bueno, la capa es súper importante. ¿Os acordáis de lo que decía el gran... ¿cómo se llamaba este palurdo? Konoha. ¿Perdón? Konoha, del anime, ¿te refieres? A ver, sí, el anime que hemos visto, el de Zetman. ¿Cómo se llamaba? Sí, Konoha. El... vale, ¿cómo se llamaba el superhéroe? ¿Qué superhéroe? Ay, no me acuerdo. El superhéroe... Alfas. Alfas. Ah. ¿Qué decía Alfas? Tenéis que ponerle capa a mi traje. Sí. Bueno, pues lo importante de la capa es... muy importante. Porque queda bonito, ¿sí, no? Porque no sirve para nada. Hombre, será eso. Hombre, queda épico más que bonito. Sí. Bueno. ¿Y qué más? No sé. Cuéntame sobre los malos. ¿Los malos? ¿Quiénes eran los malos en estas series? Pues no sé, es que de bueno, eso pues no eran he contado mucho. Bichos muy grandes, o sea, bichos muy grandes en maquetas, sí. Uno de los que empezó siendo malo, para que os hagáis una idea comparativa, es Godzilla, que luego Godzilla se volvió bueno, claro. Pero vamos, digamos que monstruos gigantes con forma de insectos o con forma de dinosaurios eran uno de los malos típicos. Que he visto también que eran de... que eran los monstruos que ponía, que luchaban con monstruos de... de látex. De látex. Monstruos de látex. Muy... me ha hecho gracia. Vale. Cuéntame más. Además de los sentáis estos, ¿qué más? Al igual que las franquicias, por aquí me sale... Que no me leas. No te estoy leyendo, ¿eh? Esto no, me lo sé de memoria. Ah, bueno. Solo miro... A un palmo. Subestima su poder. Yo solo miro las hojas, pues, por mirarlas. Por ver los dibujos, ¿no? Sí. pues no sé, te puedo hablar de las dos primeras temporadas de Super Sentai. A ver, cuéntame algo. Interesante. Las dos primeras temporadas se llamaron simplemente Sentai. Palabra japonesa super. Que significa escuadrón de lucha, otra vez. Repites, pero ya lo has dicho. Y se emitieron las primeras pues desde el 75 hasta el 77. Uh-huh. Y originalmente no pertenecían a la franquicia Super Sentai. O sea, que hicieron su propia franquicia más tarde. Sí. Espero que los Power Rangers les estén pagando sus derechos de autor. Que oficialmente nació en 1979, o sea, cuatro años más desde que se creó. Tres años antes de que yo naciera. A diferencia entre Sentai y Super Sentai, la marca la introdujo en la segunda de los robots gigantes. Ajá. Ausentes en las primeras temporadas. O sea, que al principio no eran mechas, eran solamente muchachos vestidos con mallas de colores. Sí, con casco de moto en la cabeza. Y con casco de moto, no te olvides del casco. Así, originalmente, la cuenta de temporada Super Sentai excluía las temporadas Sentai, como demuestra el hecho de que la celebración del décimo aniversario de la serie se hizo en 1989, en lugar de 1985. O sea, cuando nació la franquicia y no antes, sí. No cuando se empezó a emitir la saga. Muy bien, en cuanto a Super Sentai ya tengo bastante información. Cuéntame sobre los superhéroes individuales. Es que de eso no he encontrado mucho. Hombre, ¿no has encontrado nada de Ultraman? Si Ultraman sale hasta en Shin-chan. Pero si no, lo puedo buscar. Aquí. No puedes buscarlo y leerlo de internet. No, si no lo leo, yo solo veo si veo la foto ya... Bueno, pues venga. Ya me acuerdo. Búscate una foto de Ultraman. ¿Alguno de vosotras sabe quién es Ultraman? No. Si dices lo de Shin-chan, sí, los dibujos que le gustaban a él, ¿no? Sí. Que tenía muñecos y a veces. Pero hacía aventura. Pues igual me estoy equivocando yo de superhéroes. Es que yo no soy una gran fan de Shin-chan, la verdad. No, ni yo no. Antes que veía hace mucho que veía Shin-chan era ultrahéroe, creo. Pues sí, ultrahéroes debe de ser, sí, para no decir sana. Ultraman. Ya. El tema es de sería en plan parodiando el nombre. Sí, porque aquí sale una foto y sale, pues no sé, es un tío. Es un tío. O una tía, a saber, porque con el casco no se sabe. Lleva un casco con una cosa en medio que no sé. Yo no diría eso, yo digo que es un robot. Sí, tiene pinta, es un robot con un traje así de aluminio, de papel albal. ¿De papel albal? Era low cost. Con ojos tan grandes como hay, como linterna. Y con un botoncito de apagado en el pecho, que tiene ahí una bolita azul. Y yo creo que será el botón de apagado. Y o el de cargar batería. También puede ser. Puede ser. No creo. ¿Y Kamen Rider? ¿Quién es Kamen Rider? Ese no sé quién es. Ay, yo por tampoco. Favor, no has ni buscado yo. Nada, ¿eh? Kamen Rider, el... Kamen Rider. Kamen Rider, con cada kilo. Búscalo. Chun, chun, chun. Chuletilla. Voy a ponerte grillos. Soy así de malvada. Alex, esto se lo descuentas de los subus mensuales, ¿no? Tú eres un poquito interesada en el cuánto todo el rato. No sé, mira, aquí sale una foto y parece un insecto porque lleva un casco con dos antenitas. Parece una mantis. Rojo. Parece una mantis, ¿eh? No sé, es un poco raro. Es un poco raro. Sí, aquí pone traducido literalmente como jinete enmascarado. Effective Wonder. O en el contexto de la serie, como motorista enmascarado. Effective Wonder, que va con una moto. Pues tiene pinta. Sí, aquí no sale. Bueno, como los super escuadrones esos iban con cascos de moto, pues te he dicho. Claro. Ya que llevo el casco, pues me voy a poner la moto también. Sí, pero tiene pinta, porque el casco tiene ojos rojos enormes. Sí, es un casco a la hormiga atómica. Vamos, literalmente. No te pongas la mano en la boca. Vale. Y no sé qué contarte más. Bueno, pues no sabes qué contarme porque no te has preparado bien la sección. Oye, que no es culpa mía. ¿Qué le decimos a este hombre? Que no es culpa mía. Que no es culpa tuya. Sí, no, es culpa del wifi. Sí. Que nos va muy mal a los dos. Que es culpa de Orange, que no quiere... Es culpa de Orange. Todo es culpa de Orange. Pero la culpa de no, todo la tiene Orange. Pues nada, habrá que censurar a Orange y decirle un bu. Venga, todo el mundo. Bu. Pobre Mira, Mario. Mira, hasta lo dice él solo, ¿sabes? Pobre Mario. Bueno, y ¿no me cuentas nada más de superhéroes? No. ¿Qué pasa con las copias? Con las copias, pues... No sé. Eso sí te lo has leído, ¿no? ¿Que son todas yanquiladas? No. Me refiero a las copias japonesas de las cosas yankees. Ah. Había un Superman y un Spider-Man y un... Ah, sí. Antes he visto una foto de un Spider-Man japonés muy cutre. O sea, más cutre que existe ahora. Aparte de cutre, ¿qué más nos puede decir? Pues no sé. Bueno, no te volveremos a dejar una sección por lo mal que lo has hecho, ¿eh? No, si es expulsado. Que decidí ayer. Además, te has quedado sin bonus. ¿Qué bonus? El bonus de Sugus. Pero si no nos Pero si luego no nos lo das. ¿Es que sí? Eso es, algún día os lo daré y os sorprenderé. Bueno, Bueno, ¿qué? No ¿Algo sé. Más me vas a contar o no? No. Pues nada, entonces cerramos el castillo de Takeshi. A mí me da pena no habérmelo preparado bien. A mí también me da pena. Pues y más pena te va a dar todos. Cuando salgamos de aquí. sí, eso era una amenaza. Ah, vale. Bueno, vamos a lo que vamos y a la parte sección del programa. Hoy hablamos de Zetman. Zetman es un manga genial, sublime, de Masakazu Katsura. La editorial es Shueisha y está publicado en la Shonen Jump, bueno, más bien en la Young Jump, que sería la versión seinen de la Shonen Jump. Bueno, comenzó siendo un one shot en 1994. Salió en un tomo junto con otras tres historias y está editado por Shueisha. No sé si eso ya lo he dicho, puede que ya lo haya dicho. El inicio de la publicación oficial fue el 31 de octubre de 2002 y terminó de publicarse el final del primer arco el 20 de julio del 2014. Digo primer arco porque oficialmente la serie no está cancelada, está en parón. En cuanto al anime, el estudio que lo produjo se llama TMS Entertainment y fue emitido principalmente por tres cadenas en Japón, por la GTV, la Tokyo MX y la BS11. La primera emisión es del 2 de abril de 2012 y se me han perdido los papeles. No sé dónde he metido los papeles para continuar con la charla. Ah, aquí. Y terminó la última emisión el 25 de junio del 2012 también. Consta de 13 episodios. Eso es muy triste, 13 episodios. Aparte de ser un número de mala suerte, meter 20 tomos de historia en 13... Bueno, ya lo comentaremos más adelante. Y hasta aquí la ficha técnica. Lo siguiente que vamos a escuchar es una sinopsis libre de spoilers, creada por nuestra psicópata favorita. Sí. Bueno, pues el anime trata sobre que los seres humanos crean una especie de monstruos cuyo fin es hacer batallas entre ellos, uh-huh, a muerte, para que los humanos sean espectadores y apuesten por ellos. Uh-huh. Pero el problema viene cuando los monstruos empiezan a coger conciencia propia y uh-huh. empiezan a buscar venganza hacia los seres humanos. O sea, que los monstruos, como tú los llamas, se rebelan, ¿no? Sí. Dicen, ya estamos hartos aquí de ser vuestros perros de pelea. Sí. El tema de la creación de monstruos, o sea, de creación de mutantes, ¿nos recuerda muy mucho a la vida real? No. ¿Cómo que no? Imagina, sí, pensar en los perros de raza. ¿Por qué se crearon los perros de raza y cómo se crearon los perros de raza? A base de selección. En aquella época no había test de laboratorio, pero vamos, el ser humano ha jugado a ser Dios y ha creado auténticas barbaridades que, aunque nos parezcan muy monas, como el bulldog, es un destrozo al pobre animal. Es un animal totalmente deforme. Y principalmente las razas se empezaron a crear para dos cosas. A, caza. B, pelea. Así que tenemos a unos monstruos, o en la serie llamados players, jugadores. Sí, que bueno, buscan venganza hacia los seres humanos, pero entonces aparece Jin, que es un chico. Que ¿quién es Jin? ¿Es el prota? Es el protagonista, sí. O el coprotagonista, porque realmente son dos. Y bueno, él es un niño que vive con su abuelo. ¿Por qué vive con su abuelo? Porque son pobres. Son pobres, o sea, ¿viven cómo? ¿Debajo de un puente? No, viven como en... Sí, vivían debajo de un puente con muchas casetas de estas... Chabolas. Sí. Uh-huh. En un poblado de chabolas. Sí. Y bueno, su abuelo muere, uh-huh. luego él va creciendo uh-huh. y se va dando cuenta de que hay players que van matando a los seres humanos. Que los players existen, ¿no? Que los players existen, sí. Uh-huh. Y bueno, luego pues él tiene algo dentro de él que, o sea, no sé cómo explicarlo. A ver, para empezar tiene algo extraño en la mano. Cuéntame sobre eso en la mano. Eso sale además en el primer capítulo ya cuando todavía sí, que es tiene pequeñito. Sí. Como un aro que lo llama un aro de ángel o algo así. Sí, el abuelo lo llama aro de ángel, pero es otra cosa. Uh-huh. Sí, es algo que tiene y es como que le da poder. Pero poderes o algo así. Sí. No, bueno, sí. Pero es, ¿los poderes vienen de ahí o no, vienen del propio Jin? Vienen del propio Jin. Esos... Jin es un chico especial, ¿no? Sí. Bien llamado esos... el aro de la exposición, ¿o no? Sí, sí, pero eso es mucho más adelante. Sí, un capítulo más. Además, esto es la sinopsis libre de spoilers. Luego pondremos un chan chan chan y comenzaremos con los spoilers. ¿Vale? Vale. Bueno, entonces, resumiendo, tenemos a Jin Kanzaki, ¿era? Kanzaki. Sí, claro, sí. Jin Kanzaki. Ajá. Y luego tenemos a... ¿Quién era el otro? El otro coprotagonista. Koga. Koga, ¿qué más? Decidme el apellido porque... Koga el apellido... Amagi. Amagi. Porque es el apellido de... ¿Realmente de quién? Aparte de Koga. De la corporación Amagi, que fue la creadora de los players. Efectivamente. Entonces, en esta serie tenemos una Evil Corp. Horrible, malvada. Gracias. Tenemos una Evil Corp, una empresa malvada que se dedica a jugar a ser Dios, ¿verdad? Sí. Sigue contándome. ¿Quién es Koga? Bueno, es el amigo de Jin. ¿Es amigo de Jin? Sí. Supuesto amigo. Supuesto amigo. Bueno, ahí hay una gran diferencia entre la serie y el manga. Vosotros, como no habéis leído el manga, pues... En realidad en el manga no se conocen hasta muy adelantada la historia. Se conocen en la escena del incendio, ¿os acordáis? Sí. En cambio, en el anime cuando nos presentan a Jimmy y a Koga, nos los presentan ya siendo amigos, ¿verdad? Sí, desde muy pequeñitos. ¿Y quién es el tercero del trío? Porque hay un trío ahí. La hermana pequeña de Koga. La hermana pequeña de Koga, ¿qué se llama? Konoha. Konoha, como la aldea de Naruto. Sí. Y bueno, pues los tres eran amigos y siempre ayudaban a la gente. ¿Pero Jin cómo? Era pobre, persiguiendo los dos, eran ricos. Sí. Él siempre, o sea, y Jin siempre que ayudaba a una persona, pues siempre le cobraba... 10.000 yen. Sí. Eso es muy gracioso. Son 10.000. Eso lo digo yo muchas veces cuando me dicen, ah, gracias por... No sé, son 10.000. Por salvarme. De gracias nada. ¿Y por qué quiere el dinero, Jin? Vamos a revelar ese spoiler, qué gracioso. Porque es pobre y para porque necesita para comprar dinero, cosas. Claro. Su para sueño comprarse una casa, eso. Sí, porque su sueño formar es vivir... una familia. A ver, no nos pisemos, por favor, que esto no es el tomate. Uno por uno. ¿Qué más? ¿Formar? Una familia, no. Con su abuelo. Con su abuelo. Siempre quiso vivir en una casa con su abuelo. Porque le digan, él vive en una especie de... Chabola. Como una cabaña de esas de sí. Montar o algo así. Una chabola. Una chabola. Hace tiempo que ya no veo el capítulo 1 y 2. Bueno, no me acuerdo. Estamos ante una distopia una vez más, ¿verdad? ¿Vuelvo? Cuervo, sí, sí. Que no te haya dado los sugus no significa que no tengas que participar. Estamos ante una distopia y tenemos la ciudad dividida en partes, ¿verdad? Upper Town y Downtown. La zona alta de la ciudad donde se encuentran la corporación Amagi y las casas de los ricos. Y Downtown donde vive la gente más pobre. No era Undertown. O Undertown. Era Undertown. Es posible. Algo acabado en Town. Algo en Town. Downtown. Bueno, la ciudad Undertown me gusta más incluso que Downtown. Sí, sí, es que es sería la, los suburbios realmente de la ciudad, ¿verdad? Sí. Que es donde vive Jin. ¿Qué más me podéis contar sin caer en spoilers? ¿Quiénes son los Evol? Evol es la forma porque a los players no les gusta que les llame el player, les gusta Evol. Evol es una organización Evol, claro. También, ¿no? Sí, una organización sí. Secreta. De player. De player. ¿Y qué pasa con esa organización? Que quiere destruir a los humanos. Eso se merece un buen buzzer, aunque no os lo voy a poner porque teniendo en cuenta lo confusa que es la serie, es bastante que no lo hayáis entendido. Pero sí, son muchos players con el malo malo que quieren... O sea, que Evol pertenece a... No, lo lleva a alguien bueno que quiere que puedan vivir en sociedad con los humanos y cada vez que alguien infringe la norma y se vuelve player... Hace que le maten. Eso es el concepto. Es el malo que luego ya hace a todos que se rebelen y maten a todos. Pero no, pero Evol no. No, luego, a ver, sí. Hay una sí, parte. Tienes de... razón, Wordo. El tema es que en Zetman, los antagonistas, cada uno tiene una agenda propia. Tanto los malvados que quieren destruir a los humanos como los no tan malvados que quieren convivir con los humanos, entre ellos, esto en el manga se ve porque lo explican con muchísimo detalle, la agenda de cada uno de ellos, la agenda de Saitani, la agenda de... Haitani, perdón, he dicho Saitani. La agenda de Haitani, la agenda de más malos que no aparecen. Así que, realmente, cada... Bueno, Evol es una organización que nace después de que los players se rebelaran como modo de organización. O sea, para organizarse entre ellos, para evitar ser pillados y evitar ser destruidos y para autocontrolarse. Es una organización de autocontrol. Para ello está el conserje, una figura misteriosa y extraña que va por ahí en plan justiciero y que no habla nada ni... Bueno. Pero no, yo ¿es en plan justiciero? O sí. Bueno, en plan justiciero, en plan más que justiciero, ¿cómo se diría? En plan verdugo. Sí, porque hay una regla, que no se pueden transformar en... No pueden quitarse la forma humana y cuando se la quitan, saca la espada esa de la mano así... Sí, una espada misteriosa. Y les transforma en luz. Se los carga, vaya. Sí, cuando un player muere se convierte en... Luz. Luciérnagas. Muy raro. Sí, es una muerte muy poética. Bueno, entonces, ya tenemos a todos los jugadores sobre la mesa, ¿verdad? Cuéntame un poquito sobre, bueno, dentro de la organización de la Magi Corp, tenemos a un señor mayor. ¿Qué es lo que hace el señor mayor? ¿Quién es el señor mayor? El abuelete. Bueno, es el abuelo, ¿no? De Jin. Uh-huh. Y bueno, él, bueno, yo no sé pero qué hace. Es que hay varios. Sí. El que se refiere es Mitsuga Amagi, que es el abuelo de, uh-huh. de Kuga y Han. Que es el presidente de la corporación Amagi. Vale. No del todo. El presidente es el hijo. ¿Alguien sabe el dato del nombre del hijo? No. El hijo de la Amagi, ¿quieres decir? El hijo del viejo. Es el no presidente, el padre de... El padre de Koga. De Koga no, de Koga no, de... es el abuelo sí. de Koga. No el... tienes no. ni idea, Marumoto. No, que me he perdido. No. A ver, es el padre... Es el padre del padre de... Tenemos un abuelo que está retirado, que no es el presidente de la corporación. Que es el padre. Que es uno de los creadores de la figura del Zed, que todavía no hemos hablado de eso. Y, y tenemos a su hijo, que es el presidente de la corporación. Ese hijo, a su vez, tiene dos hijos, que son Konoha y Koga. ¿Entendido, Marmoto? Sí. Vale. Ese hijo, además, no tiene ni idea, se supone, de lo que ocurre con los players. Esto no está muy claro. Al parecer lo desconoce, pero no lo desconoce. Eso queda un poquito poco explicado en el anime. Si lo sabe o no lo sabe el presidente. Eso sí, en cuanto se entera, trata de ocultarlo y de evitarlo. Eso es uno de los objetivos de uno de los malvados de Aitani, que es exponer a los players. Es decir, aquí estamos, existimos. Y en el momento en el que los expone, pues la reacción del presidente de la Magi Corporation, ¿ves? Ya os la podéis imaginar. Este tío está zumbado, esto es todo un montaje, no sé qué, no sé cuántos. ¿Verdad? Sí. Bueno, yo creo que ya nos estamos adentrando en zona de spoilers, así que simplemente voy a poner el chan, chan, chan. Vale, ya estamos en zona de spoilers. Ahora vamos a hablar de lo que le ocurre a Jin. Bueno, ¿qué es lo que le pasa a Jin? Pues Jin, me parece que pasa un año o algo así, Jin crece. Uh-huh. Y un día se encuentra con una chica. ¿Sabes qué? Estoy pensando en que ya llevamos 30 minutos, deberíamos poner un poquito de música para relajarnos, porque si no va a ser mucha cháchara. Vale. Y luego seguimos con Jin y con el resto de los personajes, ¿vale? Vale. Muy bien, pues vamos a poner el opening de Zedman. Es un opening que hacen un dúo entre Yo Hitoto y Mami D, que debe ser el rapero. El tema se llama Dotted Line, o sea, línea de puntos, y es un temilla así un poco electrónico, está bastante bien. En cuanto a Yo Hitoto, es una artista de pop japonés, que sobre la que os contaré en cuanto termine un poquito la canción. Así que, escuchando y descansando un poquito de tanta chacharra. Hachimariba cero, uwari nara zet. Utsuku sono te o sora ni kadase. Hachimariba cero, uwari nara zet. Useta sono me o iza ni hirage. Hachimariba cero. Toto es una artista de madre japonesa y padre taiwanés, por lo tanto habla tres idiomas, japonés, inglés y mandarín. Canta también en taiwanés. Actualmente tiene 11 singles y 4 álbumes. Su single debut es Morain Aki. También en Taiwán es conocida por cantar una canción taiwanesa popular muy famosa que se llama Bang Chung Hong, que fue incluida en su segundo álbum. Y también por haber hecho, aparte de esta serie, la música final, la canción final de Dynasty Warrior 3, que es un videojuego. En el 2003, además, hizo su debut en el cine en la película Café Lumière, como Yoko. Blues Radio, la radio en positivo. Bueno, volvemos con Zedman. Qué bonito este fondo. Bueno, lo que estamos escuchando de fondo todo el rato es el OST, o sea, el Original Soundtrack. Bueno, en la segunda parte del programa vamos a comenzar a hablar sobre los personajes. Estábamos con Jin Kanzaki, ¿verdad? Sí. Qué bonito. ¿Qué hacéis? ¿Jugando a las palmitas? Pues sí. Vaya palma. ¿Pasa algo? Eso es que os aburrís. Un poco las chicas. No, pero entretiene algo. ¿Quién tenía que hacer los personajes? Yo. Venga, Warbo. Vale. Empezamos con el que más protagonista principal se podría considerar, en mi opinión. Uh-huh. Se llama Jin, como ya han dicho, Jin Kanzaki. Y bueno, fue creado, por decirlo así, por la corporación Amagi en el proyecto Zed. Uh-huh. Para intentar hacer algo contra los players, porque al revelarse los iban a matar a todos. Cuando se revelaron los players, o sea, a Jin le crearon después de la revelación de los players. Y le llamaron Zed porque era un código informático genético, ¿no? Efectivamente. Y bueno, entonces el que luego va a ser su abuelo, que se llama, ay, ¿cómo se llamaba? Lo tengo aquí apuntado, pero es un nombre tan raro, Mitsugi, sí, vale. Que los nombres japoneses son difíciles de recordar. Bueno, pues él dice, no podemos tenerlo aquí encerrado, así que se escapa con él de bebé y le lleva afuera, ¿no? A la vida normal. Bueno, la intención del abuelo constantemente es que Zedman sea humano, ¿no? Que sea lo más humano posible. Porque él es un player, entonces quiere que se le vaya todo el instinto de matar y sea buena persona. Oh, yo lo sé. Porque él es un player y los players solo saben matar y matar y matar. Y él cuando se convierte en Zedman, pues el abuelo le enseña a ser humano para que no mate a los humanos. Pues se lo ha enseñado bien, ¿eh? Claro, le ha enseñado humanidad. A los players, como no tienen mucha humanidad, pues matan. Bueno, no todos. Bueno, no todos. Recordemos que los Evol, o sea, se creó la organización Evol para convivir con los humanos. Es que esto, una vez más, ya cuando lleguemos a la parte crítica del programa, lo veremos, una vez más no está nada bien explicado en el anime. Por lo tanto, es normal la confusión de Marumoto-kun. Y bueno, este personaje tiene una evolución impresionante, en mi opinión, porque al principio, cuando es pequeño, él era muy buena persona, salvaba gente, pero conceptos como esperanza, muerte, no tenía ni idea. Y vas viendo como a medida que va creciendo, va aprendiendo lo que es y cómo va cambiando en función de eso. O sea, estamos ante un personaje bastante oscuro en general. Sobre todo, bueno, ¿va evolucionando hacia la oscuridad? No, es bastante buena persona y siempre intenta ayudar a la gente. Y de hecho, en los mundos pobres le tienen como un héroe, porque él siempre ayuda a la gente que está en problemas. Por dinero. Bueno, lo de dinero es un poco solo para conseguir lo de la casa. Es porque no tiene muy claro lo que son los conceptos. Es, sí, es como muy simple. Todo, no se complica mucho la existencia con filosofía. ¿Verdad? Y bueno, él, como va patrullando por las calles, conoce a los hermanos Amagi, Koga y Konoha. Koga es el hermano mayor, hijo del presidente Amagi, que es, vamos, un pez gordo. Háblame un poco de Koga, ¿qué impresión te dio? Él veía de pequeño siempre un anime de superhéroes. Y entonces él quería ser como él, intentaba siempre detener a los malos. ¿Cómo se llamaba el superhéroe que Alfas, ¿no? Alfas. Alfas. Y bueno, entonces él se unió a Jin junto con su hermana porque era su sueño. Y su hermana, pues bueno, era la típica persona rica que intenta ayudar y dar su dinero. Es muy buena persona. O sea, su hermana la tenemos junto con su madre. Sí. Tampoco, no hemos hablado todavía de la mamá. Los tenemos las dos ayudando a los pobres desde el punto de vista caritativo, una especie de Caritas, Cruz Roja, ¿verdad? Sí. ¿Qué es lo que hacen ellas? Van dando comida a los pobres que no tienen ni casa. Eso es una cosa que molesta muchísimo al presidente de la compañía. Sí, a su padre les prohíbe hacer cualquier cosa porque dice que va a poner mala reputación al nombre Amagi. Qué extraño, ¿verdad? Bueno, normalmente las compañías hoy en día muy, muy demagógicamente piensan lo contrario. Venga, vamos a parecer buenos aquí, a hacer actos de caridad. Pero bueno, este presidente de esta Evil Corp es muy evil, muy malvado. Muchísimo. ¿Sí? ¿Continuamos? Y sobre el abuelo, el supuesto abuelo de Jin, se llama Goro Kanzaki. Y bueno, él no es su abuelo, es el creador que le creó y le intenta, como ya hemos dicho antes, que tenga una vida normal, pero no acaba muy bien para él. No, ¿verdad? Acaba en muerte. Bueno, y esto nos lleva a que finalmente Jin se tiene que separar de él. Así que finalmente conoce a una chica que se llama Kemi. ¿A Kemi? ¿Y cómo la conoce? La conoce cuando la salva de unos hombres que no me acuerdo si intentaban robar, no me acuerdo. No es probable que intentaran violar. Pero, bueno, el caso es Mayuri que está pidiendo, quería preguntar algo, dime. Lo de que conoció a la chica cuando la salvó, en realidad no la salvó. Vino ella a esconderse a su casa y luego llegó él y le dijo que esa es la novia. No, esa es otra. Estás hablando de la novia. Ahora hablamos de Obasan. Vale, vale. Que es la tía. Sí. Vale. Y bueno, pues ella le adopta diciendo que le llame tía. Y desde entonces, pues van a tener una relación muy, muy estrecha entre ellos. Como de madre e hijo, ¿no? Sí, porque ella tiene una historia pasada que solo cuentan en el manga, desgraciadamente. Efectivamente. Pero que habría sido un puntazo que la pusieran en el anime. No, el personaje de Obasan en el anime aparece además, desaparece durante mucho tiempo, luego vuelve a aparecer. Hay un momento en el que yo me pienso que está muerta y no sé si está muerta o está viva. Es un misterio. Y ella también tiene como una evolución porque se ve cómo cambia de trabajo por él, cómo intenta hacer las cosas. ¿Por qué cambia de trabajo exactamente? No sé, es por él. Ella cambia de trabajo. Bueno, ¿de qué trabaja? Vamos a decirlo. ¿Cómo decirlo con sinónimo? A ver, de señorita de compañía. Trabaja de señorita de compañía, no de prostituta, que es distinto. En Japón hay una serie de clubes en los que te puedes ir a tomar algo, se llaman host o hostess, que hostess para chicos, hostess para chicas, en los que puedes ir a tomarte algo con las señoritas o los señoritos, y ella trabaja en un club de estos. ¿Pero por qué lo deja? Porque quiere... Yo lo sé. ¿Ser un ejemplo? A ver, Marumoto, a ver si lo sabes porque de verdad. Era porque a Jin y a ella le ataca un monstruo y le deja heridas en la cara. Y efectivamente, no sé le deja la cara marcada, por lo tanto ya no puede seguir trabajando de hostess. Y bueno, luego se crea una tiendecita y vende ahí su comida. Como un puesto callejero, ¿no? Sí. Sí. Y bueno, como Jim siempre está en la calle ayudando a la gente, tiene unos cuantos conflictos con la ley, así que así conoce a Oyama, que es un policía muy bueno que va a hacer... No sé, va a ayudar siempre a Jim, y de hecho hay una frase que siempre le acompañará, que dice súper épicamente en el último capítulo. Sí, además con una pose ahí de... Aquí estoy yo, qué guay soy. Era algo como, no mires al suelo, la esperanza está no está en el suelo. Mira siempre hacia arriba, no encontrarás la esperanza en el suelo. Exacto. Muy bien, Maru Montokun. Era... Es preciosa la frase, la verdad. Bueno, prosigamos. Prosigamos. Ahora... Las primeras partes del anime se basan en la infancia, y luego ya es cuando, no sé, tendrán 17 tal vez, no se sabe muy bien, pero son mayores. Entonces, bueno, Jin y los hermanos Amagi se separan, y Koga pues sigue con su sueño de ser un superhéroe. ¿Y cómo lo consigue? Pues un día hay unos incendios provocados y dice, estoy decidido a saber qué va a pasar. Entonces, con un trío de amigos... A ver, el trío de amigos, vamos a explicarlo un poco porque es muy gracioso. El trío de amigos son los tres típicos... Tristes trigues. No, los tres típicos ITs o loquitos de la ciencia que están por ahí por la corporación Amagi, que nadie sabe muy bien cómo aplicarles y dónde meterles, que son súper inteligentes, pero... Pero son un poquito como los outsiders de la corporación, ¿verdad? Y esos tres amiguetes, típicos frikis, nerds o como lo queráis llamarlos, son los que crean el traje de alfas para nuestro Y además un montón héroe. De armas y cosas para volar. Y también salía un hombre de negro que trabajaba para un player que quería destruir a Kogan, ¿sí, no? A ver, espérate, que me estoy perdiendo. Sí, el que, joder, el que está... Está con... Están como... Ah, en sí, una terraza. ¿Te refieres? Y está Koga mirando por ahí. Y se aparece ese y dice, yo puedo cumplir tu sueño de no sé Ah, qué, bueno, tenemos un personaje... no sé si... Es que ahora no me acuerdo del nombre. Que luego más adelante se nota que está conspirando para quedarse con la corporación. ¿Cómo se llamaba? Un guaperas. Ah, Hayami. Hayami. Vale, por eso el Hayami este es un antagonista con agenda propia, como los que dije antes. Bueno, pues el Hayami es amigo de la mamá de bueno, de hecho en el manga se da a entender que es posible que tuvieran algún tipo de lío o algo así, pero bueno. ¿Qué más? Y bueno, pues entonces Koga hace lo de los incendios. Hace lo de los incendios. ¡Los provoca él! A ver, no. Intenta investigar y allí vuelve a verse con Jin tras tanto tiempo. Y bueno, tras unas cuantas cosas, que no voy a decir porque sería spoiler, se le atribuye el mérito a él de que ha salvado a una familia entera. Estamos en zona con spoilers, así que no te preocupes, puedes decirlo. Vale, bueno. Pues él se lleva todo el mérito de algo que hizo Jin. Porque en la tele sale él y nadie sabe nada de Jin. ¿Y qué tal le sienta esto a Koga? Pues se siente genial, tiene reconocimiento. No, se sentía mal porque él quería ser el verdadero héroe, no que recibir el mérito de otro. Sí, pero al principio se sintió bien cuando estaba en la tele, a mi parecer. No, realmente el personaje de Koga tiene una evolución negativa, de positivo a negativo, más que... O sea, al principio su concepto de justicia es como muy heroico y tal. Lo que pasa es que no está preparado para ser un justiciero. En el momento en que durante el incendio tiene que tomar una decisión clave, que es si salvar a un niño o a una familia completa, ¿era? ¿No? Sí. O salvar a la mamá o no salvar a la mamá. O no salvar a ninguno. Sí, era eso. No salvar... Él decide, pues eso, dejar a la mamá y salvar al niño. Dice que eso es lo mejor, porque si no se van a morir todos. En cambio, Jin, que es más práctico, piensa en alguna forma muy original, además, de salvarlos a todos, que también podía habérselos cargado todos, ¿eh? Porque es muy riesgoso lo que hace. Pero le da una lección sobre que nunca hay que dejar a nadie atrás, a Koga. Y Koga pues empieza a cuestionarse a sí mismo, a decir, uff, esto no es tal como lo había pensado, no es tan fácil. Y a esto tendría que añadir, esto se nota muchísimo en el manga, lo filosófico de los pensamientos de Koga. Constantemente se está cuestionando a sí mismo, se está cuestionando conceptos como la justicia, la piedad. Esto se ve en los diálogos constantemente en el manga. ¿Hay más personajes que hayas analizado? Sí. Y bueno, pues como habéis dicho, Hayami, el supuesto amante de la madre, le dice, oye, pues te vamos a dar fondos para que puedas hacer tu traje y todo eso. Y ya ahí empieza a hacer cosas como héroe, ¿no? Uh-huh. Y bueno... ¿Cómo se lo toma el padre lo de que su hijo sea un héroe? Al principio le dice que es una tontería y todo eso y... Bueno, no tiene mucho apoyo de él en ese sentido. ¿Pero más adelante? Más adelante, cuando ve que eso le puede dar fama, pues... Es más, se desarrolla un programa armamentístico dentro de la Corporación Amagi para crear nuevos alfas. Pero es cuando se entera el padre, porque antes no lo sabía. Al principio el padre no sabe lo que hace su hijo, luego se entera, no se lo toma muy bien, luego más adelante se lo piensa y dice, puedo sacarle el dinerito a esto, vamos a conseguir su gusto. Y bueno, ahora de otro personaje muy importante, que es del que hablaba Mayoi, que es Hanako Tanaka, que es una chica que se enfada con sus padres por problemas que tenía allí, y se va a... Se escapa de casa, sí, ¿no? Y entonces un player la ataca. Jin la salva y ella se enamora de él. Bueno, no era exactamente así. En el anime lo que se veía es que ella huyendo de un grupo de tres players o macarras. En ese momento todavía no habían tomado forma de players. Se mete en la casa de Jin, que está abierta y vacía. Vaya, Jin es muy confiado, dejando su puerta abierta en Undertown. Yo sé más detalle, que ella ve como los tres players macarra que convertían a alguien en arena, pues le mataban así y salía huyendo y así. Sí, eso es. Ella se escapaba de ellos, se colaba en la casa de Jin, que en este momento estaba vacía, estaba por ahí cotilleando sus cosas y tal. Y pero no ocurrió por casualidad eso. ¿No? No, cuéntame, cuéntame. Eso porque luego la novia esa era un player. Chiche, jo, ya lo has destripado. Sí, me lo has dicho, que lo dijera. Pero lo de que fuera puesta allí, ¿por quién fue puesta? Por Haitami era. Haitani, otro Haitani. Antagonista. Cuéntame sobre Haitani, Borbo. Pues adoro a Haitani, por es cierto. Es el malo y es un player astuto que rompe las normas de Evo y le dice, no, nosotros vamos a matar a los humanos y vamos a dominar el mundo. Uh-huh. Sí, eso es una explicación un poco plana de Haitani. Pero bueno, una vez más, es un personaje muy poco desarrollado en el anime, que tiene un desarrollo mucho más amplio en la serie, digo, en el manga. ¿Qué más sobre Haitani? Haitani, pues... No. ¿Cómo se lleva con Jin? Haitani. Él quiere convertir a sacar a Cer Rojo, que es la forma completa, o sea, él para usarlo que Jin... a su beneficio. Exacto, que él quiere que Jin se transforme. Claro, porque Zetman, que es la forma player de Jin, es la más poderosa, entonces si le tiene a él, tiene prácticamente ganada la victoria. ¿Cómo se llama el personaje que citan tanto los players rebeldes? ¿Os acordáis? ¿El borrador? No. Carisma. Ellos están buscando su carisma, o sea, su líder, el que les guíe. Claro. Sí, que luego al final, yo antes que he visto el capítulo, estaba el conserje yendo hacia donde ocurría todo ahí, y de repente cuando hay una explosión, así dice el carisma o algo así. Claro, hay cuando que decir... se transforma más del rojo, se le salen unas alas, una cola y una cosa en la cara, muy rara. Hay que decir que el carisma es un líder buscado también por los Evol no rebeldes. O sea, ellos están buscando su líder, no sé si debe ser algún tipo de leyenda interna o algo así. Si estén buscando ahí una especie de mesías. Pero bueno, ¿qué más? ¿Más personajes? Bueno, hay otros personajes, pero no creo que merezca la pena nombrar. Hay algunos muy importantes en el manga, que todo lo que he encontrado es spoiler, que no quería ni hacerme yo. Bueno, tú y cuéntame. Que las historias están bastante chulas. Por ejemplo, uno era un científico que secuestran los Evols y hacen que se suicide. Otra es una que necesita tomarse medicación cada 3 horas o muere. Y luego Jill la protege. Uh-huh. Hay un montón de personajes que seguro que son buenísimos y me parece una pena que en el anime no los incluyeran. Sí, hay uno además que es la pareja de Haitani. O sea, la pareja, el némesis de Haitani, que son blanco y negro en sus evoluciones. ¿Cómo se llamaba? Esa es una pena, una auténtica pena. Ah, aquí está. Inzen Souya. Es un ébol de alto rango que generalmente desaprueba todo lo que hace Haitani y se lleva fatal con Haitani. Pero son como, pues eso, pues como el yin y el yang. Y yo creo que con esto ya acabamos con todo, la verdad. Uh-huh. Bueno, cuéntame sobre la novia de Jin, porque como te ha cortado Marmoto, no has podido contar mucho. Hanoko Tanaka, la que tenía problemas de familia, pues va a influir un montón en la vida de Jin y va a hacer que él quiera luchar por ser humano. Porque en cuanto él dice, cuando él va con el abuelo científico de los Amagi y le dicen vamos a luchar contra los players, tiene que renunciar a toda la gente a la que quiera para que no le hagan daño. Uh-huh. Y ella es como una luz que dice, puedes tener una familia, puedes seguir amando. Por lo tanto, él renuncia a todas sus amistades. Principalmente consiste en renunciar a Obasa, ¿no? A su tía, que deja de verla. Aunque su tía constantemente está ahí como personaje secundario, sigue apareciendo, sobre todo en contacto con Oja, ya que son amigas. Digamos que ella no tiene ya contacto con Jin. Jin, además, ¿quién es? ¿Por qué toma esta decisión Jin? Esto no lo hemos dicho. A Jin le contacta el abuelo Goro. ¿Era Goro? Sí. El de la corporación Amagi. Ah. Mitsubai. Uno de los Mitsubai creadores. Mitsubai. La única esperanza, no sé qué para. Le dice eso, que ser un héroe conlleva una gran responsabilidad y que si mantiene contacto con gente, esa gente puede salir mal herida. Por lo tanto, sí, tiene de ahí que renunciar. Que, como dijimos, su tía tuvo que dejar su trabajo por una herida que le hizo un player al estar con él. Le dejó toda la cara con una cicatriz enorme. Eso fue al primer capítulo. El primero. Sí, bueno, primero. Pues, lo que hace en ese caso Jin es que le escribe una carta a su tía, despidiéndose, diciendo que ha encontrado a sus verdaderos padres. Mentira y gorda. Y también aparece una cantidad de dinero que la corporación Amagi le ofrece para que él se haga una operación que ella rechaza. Bueno, ¿qué pasa? ¿Tengo que poner grillos? No, pero yo tengo una cosa para lo de que cuando Jin cambia sobre la idea de tener una familia o no, que eso también lo hizo aposta Haitani para ver cómo los humanos pueden. Porque Haitani lo que quiere que haga Zed es matar a los humanos y les quiere poner en contra. Dice, estos son muy malos y no sé qué. Dice, mira, la chica esta, ¿cómo te ha conseguido cambiar? O te ha engañado. Así. Te ha engañado. O sea, que los humanos en realidad son el mal, de verdad. Es que el problema es que la chica esta no es humana. Claro. Ya lo sabemos eso, ¿no? Porque en los últimos capítulos se revela. Bueno, hay una serie de misterios que ocurren por la ciudad. Eso se ve en plan organización. Cuando está hablando el policía, el inspector de policía, que están investigando un caso de gente que se convierte en arena. Sí. De hecho, ahí hay un poco de confusión porque al principio se da a entender que esos tres chicos que persiguen a la novia de Jin son los monstruos de arena, pero resulta que al final el player que es ella, que es un player gigantesco, una especie de insecto horrible, desagradable. Yo cuando lo he visto no sabía dónde tenía la cara o si tenía cara. No o tenía cara. No sé si tenía, no tenía ni pie cara. Ni cabeza. No tenía cara, ¿no? No. Pies tampoco. No sé, no me acuerdo de los pies. Pero es que era una forma muy rara. Era un bicho asqueroso. Bueno, pues la amiga esta, en realidad, es el monstruo de arena. Sí. Eso es lo que dicen al final. Que el monstruo de arena es ella. Y ella es un poco inconsciente de su fórmula player. Digamos que sufre unos dolores de cabeza muy extraños. Sí. Es como que no se da mucha cuenta de que en realidad ella es un monstruo. Es posible que incluso ni se diera cuenta de que se cargaba a la gente. Bueno. Eso es una de las partes seinen de Zedman. O sea, tenemos una relación amorosa con sus escenas subiditas de tono. Y luego tenemos también a Konoha, que también está enamorada de Jin, por otro lado. Es un poquito triángulo amoroso. Pero Jin en ningún momento da a entender que tiene algún tipo de interés amoroso en ella, ¿verdad? No. El amor no correspondido. El amor no correspondido. Pero sí que se interesa y se preocupa por Konoha. Vamos, hay un momento en el que deja a su novia para ir a salvar a Konoha, ¿no? Porque las Konoha y a sus amigas las secuestran. Sí. Hablando de secuestros, ¿quién es el secuestrador? ¿Quién es el que secuestra a estas pobres chicas? Tenemos un científico más. Se llama Kishimoto. No, sí. No, Hiro Nakata. Uh-huh. Contadme un poquito sobre este personaje, pues porque este personaje es muy importante. Otro científico de la corporación, como podría ser el abuelo de los Era Amagi. De la corporación. Sí. Sí. Por eso sabía de... Ah, es verdad. Que le abandonan en el laboratorio con su hijo y su hijo se muere y le transforma y le mezcla con un player y así sobreviven. ¿Por qué está encerrado el científico este? Porque no sé, porque no le querían o no sé qué y le dejan encerrado en el subsótano del laboratorio. Y su hijo estaba con su hijo pequeño y su hijo al poco tiempo se muere y pues como tenía todas las fórmulas ahí, le mezcla con un player y luego sale ahí que es un player que de él salen bichitos chiquititos que puede controlar a la gente. ¿Y por qué aparece este personaje? ¿Cómo nos lo introducen? ¿A quién tienta? A Koga para intentar enseñarle que lo que es la justicia y que no es algo que sea fácil y que debe pensar mucho, que es mucha responsabilidad. Sí, y ese y yo creo que eso, aparte del científico ese, luego estaba el que he dicho yo antes, ¿cómo se llama? El que estaba con los tres, el que se quería hacer con la corporación. ¿Ayami? Sí, que luego sale, que Koga le mata, que estaba compinchado con ese doctor. Hayami. Claro, y yo creo que, yo lo que pienso es que en realidad él no quería que Koga viera la justicia, creo que él quería destruir a Koga para que el otro se... Pues destruir a toda la familia para que el otro se pudiera hacer. Porque luego Koga mata a su madre y a su padre. ¿Qué dices, Borbo? Que es una buena teoría la que tiene. Es una buena teoría, sí. Tenemos una nueva agenda oculta, otro antagonista con agenda oculta. Además, este antagonista está en relación con el otro, con el guaperas... ¿Cómo se llama? Saitani. Pero Hayami al principio se muestra como un personaje bueno. Luego ya en los últimos capítulos te das cuenta de que es malo, no te lo esperas. Sí. Entonces, el científico este lo que hace con Koga es que le somete a una serie de pruebas, ¿no? Y una de ellas es además una de las partes más gores del anime, que es cuando le lleva a la llamada fiesta. ¿En qué consiste la fiesta? Que le firmen autógrafos y todo eso. Porque le encierra en un edificio con un grupo de chicas. Sí. Y tenía que decidir si salvaba alguna, iba a... No, tenía que decidir que si se iba con con una chica que había por ahí que decía que había descubierto una salida o algo. Y luego tenía que decir otra parte, que había como una habitación secreta que la habían abierto o algo y tenía que investigarla a ver si era una trampa o algo. Yo me acuerdo que el científico ese siempre le engaña a Koga que tienes a su hermana. Exacto. Y que esté en la mano y luego nunca la tiene. No, realmente su hermana estaba con sus clases de natación. Sí, al final siempre la engaña y dice que prefieres salvar a todas estas chicas o a tu hermana. Cuando luego a su hermana no le hace nada ni... Exacto, la primera vez que le plantea esta duda a Koga elige a su hermana y va corriendo a salvar a su hermana que no sabe nadar y resulta que al final simplemente estaba en una clase de natación o se estaba ahogando. La segunda vez es cuando le lleva a este edificio abandonado. Pero también era porque se pensaba que su hermana también estaba ahí. Que sí, que en las dos pruebas que le hace habla a su hermana. Exacto. Y al final mueren todas las chicas. Chicos, vamos fatal de tiempo. Debería hablaros un poquito sobre... Voy a hablaros un poquito sobre el mangaka, que realmente lo único que voy a hacer es citar algún... Bueno, este hombre es famosísimo en Japón y es un dibujante extraordinario. Vamos a ver, algunas otras de sus obras son... Bueno, aparte de ser uno de los creadores del género ecchi y de todos los tópicos que conlleva el género ecchi, también es uno de los precursores de lo que son los harenes, o sea, uno de los primeros que empezó a utilizarlos. Algunas de sus otras obras son Wingman, Supermobile Troop Vander, Present from Lemon, Video Girl, DNA 1 y 2, It's, Dr. Chamberlain, Sachi Changut, Jiya. También ha colaborado muy estrechamente con Akira Toriyama, del que es gran amigo. ¿Quién es Akira Toriyama, os acordáis? El creador de Bola de Dragón. Sí. Bueno, este hombre es un dibujante extraordinario. Por lo tanto, el arte en el manga es uno de los mejores que he visto. Junto con el de Berserk, yo creo que es mi favorito. Un diseño de personajes impecable. Una técnica increíble. Muy bien hecha. Que también se ve bastante en el anime. Aunque en el anime tiene sus más y sus menos, lo que es el tema del arte, estamos frente a un arte bastante realista. No es el, bueno, es un arte típico seinen, en el que no se ven tanto los clichés mangas, sino que más bien tenemos unos personajes, pues eso, muy realistas, muy bien dibujados. Lo que es la animación en sí, como he dicho, tiene sus altas y sus bajas. La primera pelea, que es contra un pseudo Zetman de laboratorio monstruoso, ahí se ve cómo se difuminan los fondos, los movimientos están súper bien calculados. Luego la animación baja de nivel bastante y solamente vuelve a recuperarse en la última batalla, en el último capítulo, que es realmente épico. Más o menos esto es lo que tengo que decir. Desde luego la historia del manga es maravillosa, la historia del anime es confusa. Han cambiado muchas cosas, otras las han condensado en muy poco tiempo. Pero vale la pena disfrutar de esta historia tan solo por... Ya, aunque sea solamente por el arte. El arte es increíble, realmente alucinante. Vamos a poner el ending de Zetman, que se llama Tomeru, y que también es de la misma cantante que cité antes, de Yoji Toto. Y después del ending, como vamos tan mal de tiempo, yo no sé si saltarnos secciones y hacer... Bueno, hemos estado haciendo tertulia todo el rato, pero... ¿Qué preferís? ¿Hacemos secciones o tertulia? De secciones realmente está el mundo fandom, que es muy pequeño, en Zetman hay muy poquito. Y citar a los Cosset Players que he encontrado por ahí, que he subido a la página de Facebook. Pero bueno, vamos a hacerlo después de la canción, ¿de acuerdo? Vamos a poner... si lo encuentro, claro. Tengo serios problemas con esto de hacerme el autocontrol. Aquí está. Que la disfrutéis. Love you. Plus Radio. Hola, chicos. Seguimos con el programa. ¿Estáis un poco distraídos? No. No, para no, nada. Es un anuncio. Sí, claro. Los anuncios están por todas partes. A ver, que os oigo muy bajito. ¿Por qué os oigo tan bajito? ¿Ahora? A ver, ¿ya? Sí. Yo oigo bien. Uh-huh. Ahora sí. Vale, continuamos con el programa. Vamos a seguir con la ficha técnica que yo he mal dicho y ahora mismo Surei-chan. Surei-chan me la va a decir bien porque yo la he hecho fatal. ¿Verdad que sí, niña? Venga, adelante con la ficha técnica. A ver, pues el anime fue hecho por el director Osamu Nabeshima y el manga fue creado por Masakazu Katsura. Katsura. Uh-huh. Katsura. ¿Qué más? A ver, pues hay 20 volúmenes. Uh-huh. Y la primera emisión fue el 2 de abril de 2012. ¿Del anime o del manga? ¿Has dicho 20 volúmenes del manga? Perdón. Uh-huh. Del anime, la primera emisión fue el 2 de abril del 2012. Uh-huh. ¿En mi cumpleaños? Qué casualidad. ¿De verdad? ¿Qué día? ¿Que no me enteré? Oh. La última emisión fue el 25 de junio del 2012. O sea, que fue un anime de verano. Uh-huh. Sí. ¿Qué más? Pues, para la gente que no lo sepa, pues el anime tiene una temporada y 13 capítulos. 13 capítulos, esto ya lo hemos dicho varias veces. De hecho, nos hemos cagado en varias veces por los 13 capítulos. Mm. Vale, cuéntame algo sobre la productora. ¿Hay algo más, Surei-chan? Es que lo demás como que tú lo has dicho y... Bueno, no pasa nada, no, dilo otra vez. Yo lo he dicho fatal. No, si lo has dicho bien, pero por no decirlo otra vez, por si que se cansan también. ¿Cómo algo que yo no he dicho y que tú sí has dicho es... ¿cómo se llamaba el director del anime? Dilo otra vez. Osamu Nabeshima. Uh-huh. Osamu Nabeshima. Y ahora que estamos con la producción audiovisual, cuéntame, Marumoto. La productora es TMS Entertainment. Entertainment. en japonés, Kabushiki Kaisa Tumusho Entertainmento. Entertainmento. Okay. Anteriormente conocido como Tokyo Movie Shima. Ajá. Y también conocido como Tokyo Movie o TMS Kikuchi. Uh-huh. Filial de Sega Sammy desde 2005. ¿De Sega? ¿De la productora de videojuegos? Sí, aquí pone Sega Sammy. Sega. Uh-huh. Desde 2005. Uh-huh. Es un estudio de animación japonés fundado en 1964. Uh-huh. Es de las empresas de animación japonesas más antiguas y prestigiosas y ha sido el elemento básico de los estudios de anime desde hace décadas. Uh-huh. Es conocido por producir series como Lupin 3, Lupin III, Detective Conan, uh-huh. Go Apam, Ataro, sí, muchas más. Uh-huh. Y películas como Akira y Light Nemo. O sea que la gran película Akira es de la misma productora. Esa yo no la he visto, ¿de qué va? Tú no la has visto, es un cyberpunk, se llama así el género. Es la película que introdujo el mundo del anime en Occidente principalmente. Yo, si tengo que citar una película famosa fuera de Japón que todo el mundo conozca, sin duda es Akira. También es conocida por prestar de servicios de animación para muchas series de animación, creado y producido en Francia, uh-huh. en Estados Unidos, Italia. Actualmente la empresa utiliza TMS Entertainment como su denominación social. Sin embargo, el estudio de animación propio se denomina Tokyo Movie. Tokyo Movie. También tiene una filial llamada Telecom Animation Film TAF, sí. también uh-huh. conocido, uh-huh. que a menudo coanima con TMS. Uh-huh. Y luego también tengo aquí para más producciones de... Dime alguna más, aparte de Lupin III y Detective pues, Conan. Pues, por ejemplo, aquí me salen, no sé si... Marumoto, como no sabe de animes, pues no sabe cuáles son famosos y cuáles son no, pero venga, no, cuenta. Pero yo he puesto... en el Google TMS anime y me salen aquí muchas fotos y muchos nombres. Por ejemplo, La princesa y el piloto. Ajá. Lupin tercero otra vez. Y Detectivo Conan. Detectivo Conan. Cash Close. Golgo 13. Cobra, el misterio de Mamo. El pequeño Nemo. ¿El pequeño Nemo? ¿El de los peces? No, aquí sale. Sale un pupitre o una silla con dos niños encima, un niño y una niña. Y no sé, el niño lleva un vestido blanco. Vale, no nos interesa. No sé, no, a mí tampoco. Luego, Rupan Sensei. Ah, un palmo, Rupan Sensei, qué buena. Legend of the Call of Babylon. Ajá. Y no sé, aquí sale mogollón. Bueno, ya vale. Suficiente. Sí, no, iba a decir más, tampoco. No, ya vale. Además es que no me gusta que leáis y estáis leyendo todo el rato tú. Te voy a quitar el portátil. Pero lo disimulo, ¿no? ¿O no? No, malamente lo disimulas. Pues practicaré para disimularlo más. Sí, si te quitas la mano de la cara todavía no. Vale. Ok. Bueno, ¿hacemos tertulia entonces o qué? ¿En qué hemos quedado? No hemos quedado en nada. Me parece perfecto. ¿Y tanta discusión para qué ha sido? Pues no sé. Bueno, voy a citar mis fuentes en... No, ¿qué leches? Vamos a hacer tertulia 5 minutos. Exactamente 5 minutos, no os paséis. A ver, opiniones personales. Empezamos por Surei-chan. A ver. ¿Qué te ha parecido? A mí Zetman me ha parecido muy triste, pero muy interesante, pero... ¿Te ha parecido triste? Yo no lo he visto nada triste, Bueno, estamos escuchando a Surei. Pero me ha encantado, la verdad. Ha sido el mejor anime que he visto en mi vida. Vaya. Me alegro de que serio, te haya gustado. En serio, nunca he visto uno mejor. Ay, mi niña bonita. Mayoi. Bueno, espera, Surei, ¿por qué dices que te ha parecido triste? ¿Porque por lo de Hanako? A ver, no, es que le pasa muchas cosas. A ver, que se le muere el abuelo. Se le muere todo el mundo ahí. Pues por eso, y es como... Ay, ah, por cierto, la novia en el manga no muere, ¿eh? Ah, ¿no? Más spoiler. No, hombre. No, no es spoiler. Ya estamos en zona de spoilers desde hace un buen rato. Venga, Mayoi, opiniones. A mí me ha gustado el anime. A ti te ha gustado también. ¿Qué es lo que más te ha gustado? Todo. Vaya. Me encanta que seas tan selectiva. Pero antes has dicho que no te habías enterado de nada, ¿eh? Entonces eso... Me ha gustado, pero hay algunas cosas que no lo he entendido muy bien. Es que es muy confuso, muy muy confuso. Por ejemplo, en el último episodio, que lo de la novia y eso, que había muerto, pero luego resulta que es player y algo así. Sí, qué confusos son los últimos episodios. Igual, vale. Si se los ve otra vez, igual lo entiendes. No, sí, no, mira, yo me lo he visto varias veces y tampoco es que me... Pero una cosa, no sé si he sido yo mi imaginación o algo, pero cuando Koga se queda encerrado en la prueba con las chicas y eso, sí. ¿He sido yo o he visto un tío que era una tía, no sé, que yo era hasta fan suyo y llevaba una falda y todo? ¿En serio? Un tío. A ver, un personaje que nos han colado. Sí. Era un chico y llevaba una falda haciendo que es fan de Koga. Y... No lo vi. ¿Ah, sí? Porque no eran todo chicas. Creo que eran todo chicas. Yo creo que también. Estoy preguntando, me ha parecido es berrisa, posible que lo soñaras. Puede ser. Igual ha sido una imaginación. No sé, había una que no era fan y que la que había... luego al final sí que se sí, era la verla salva. Sí, era una chica. Era una chica. La que iba con una chupa vaquera, ¿no? Sí. Vale, pues perdonen las molestias. No, que moleste. Si tuviste ahí a un chico disfrazado de chica, no hay ningún problema. Sí. No sería raro tampoco. Es que no sé qué me pasa, ahora alucino cosas muy raras. Demasiado ya hoy. Vamos no a ver. Creo, espero que no sea eso. A ver, Mayoi-chan, dices que no te has enterado. Es obvio que no te has enterado. O sea, no. Es completamente absurdo el guión. Yo no sé a quién se le ocurrió. Podían haberse inventado algo mejor o simplemente haber hecho solo una parte. O no, yo qué sé. Es demasiado confuso. Es que son 226 capítulos de manga. Hola. Sí. 20 tomos pues, de Tanbokon. Yeah. Vamos, es que son... A mí, yo es una cosa que opino que está mal hecho. A mí me ha gustado mucho, pero creo que le falta jugo. Le falta profundidad, sí. Sobre todo al desarrollo de los personajes. Sí, porque hay, por ejemplo, entre el capítulo 1 y el 2 pasan más de 5 años, no sé, y no sé, a mí me ha gustado mucho, pero yo creo que le falta jugo, le falta profundizar, porque, por ejemplo, la piedra roja esa que tenía como colgante el abuelo, uh-huh, no explica nada y de repente baja Itami y la roba. Luego, pues, luego lo dice porque luego dice el presidente, entre comillas, que así lo de, dice que así lo, la transformación roja de Zed va a ser un sueño. Y ahí, bueno, a mí me ha gustado, pero yo voy a leer el manga porque le falta, sí, un poco de jugo y profundidad. Bien, en el manga, de hecho, no sé si por el capítulo 160 todavía Zed estaba blanco. O sea, fijaos si va lento el desarrollo ahí. Además, el desarrollo de personajes es muy profundo, con constantes explicaciones, flashbacks. Cada cosa está explicada al mínimo detalle. Yo no me he leído el manga completo, me lo he estado leyendo por trozos para poder tener más o menos un concepto de la idea general. Pero yo también me lo voy a empezar a leer desde el capítulo 1, bien, ya a gustito y sin prisas. Porque la historia está súper interesante. Sí, la verdad es que tiene buena pinta. Tiene un montón de connotaciones filosóficas que te hacen pensar. Y es un gran seinen, o sea, con todo lo que un gran seinen conlleva. Sangre y vísceras. bien, ya hemos escuchado... Ah, eso es lo que me dijiste, que a ti te... que era esto, que era género que... Es mi género favorito. Vais a cansaros de seinen conmigo. Y dijiste que era bonito cuando salían... ¿Era eso? Sí, bueno, realmente el anime no es demasiado sangriento. Sí, sangriento es... No es género gore, es un seinen. Pero vamos, está muy bien hecho. Lo que es el arte a mí me encantó. Sí, sí, pero... no, porque sí, sangriento es... La belleza de los monstruos, la belleza de la muerte, la belleza de... Es que es bonito, ¿verdad? A mí una cosa que me resulta rara, que es que cuando a Zed le están matando, le mete la mano para matarle, no hace nada, o se queda parado y no... Hombre, con un brazo atravesándote el torso tampoco es que tengas muchas opciones de movimiento. Hombre, tampoco, pero le puedo intentar... ¿Eh? Es más terrible cuando le clavan las estacas al pobre que se pone ahí a gritar y a descoyuntarse. No, pero la última, la 2, la estaca 2 roja... Se la clava a él para poder salvar a... Sí, pero aún así lo pasa mal el pobre. Claro, hombre, clavarse una estaca, yo creo que... No, y sobre todo absorberla y todo eso. Sí. Psycho-chan, ¿tu opinión? A mí me ha encantado, pero bueno, el final la verdad es que no... Bueno, ni lo he entendido. No tiene mucho final. No, la verdad es que al final no El final no es el final del manga. A mí no me ha convencido. Es un final nuevo. Un poco cutre, yo creo. Al final. Sí, pero por lo demás... Cogido por los pelos. Sí. Además me encantan los personajes y todo. Los personajes, a pesar de lo mal desarrollados que están y de que no se les coge ni el más mínimo cariño, son buenos, son interesantes, dan curiosidad. ¿Guardo? Bueno, pues yo os voy a llevar la contraria a todos, porque yo si veo un anime es para disfrutarlo. Y voy a decir que a lo mejor mi cerebro borra las cosas que no entiende, porque yo creo que más o menos lo he entendido todo. El final yo creo que está bastante claro. Y que, bueno, para meter en 13 capítulos un manga de 200 no está mal, que obviamente tendría sus fallos. Los personajes me han encantado, su evolución me parece muy creíble. El arte en el anime me parece que le hace mucha justicia al del manga. Y he sufrido y gritado con el anime. Surei-chan os lo puede corroborar, porque me puse a gritar cuando se murió la novia de Jin. Eso es verdad. Cuando la mata Koga. Se puso a abrazarme, o sea, y a gritar no. ¿Te conseguiste encariñar con la novia? Pues yo me alegré, yo dije, ala, toma. Es que es una sensación extraña. Por ejemplo, la mía fue que... A mí, desde el primer momento, el anime te da a entender que la pareja van a ser Konoha y Jin. Sí, sí, sí. Cosa que no es así en ningún momento, pero creo que es un fallo de guión eso, porque te da a entender una cosa, pero luego te ofrece otra totalmente distinta y no le coges el suficiente cariño a Hanako, que es un personaje maravilloso por otra parte. Hay un giro inesperado que puede hacerlo. Eso es verdad, que no, es que te lo dice así, te dice esto y dice, se ha muerto, pues vale, pues claro, no, como no está profundizado. Pues dice, pues te queda. De hecho, a mí me gusta más Konoha la novia. Pero porque no la desarrollan. Claro, es que no desarrollan nada. En cambio es un personaje que da muchísimo juego. Es un personaje atormentado, es un personaje engañado, que al mismo tiempo engaña a los demás. Es un personaje, pues eso, que no sabe muy bien lo que está haciendo. Es un personaje que tendría que haber sido mucho mejor hecho. Bueno, esperemos que en el manga esté mejor. Porque esperemos que disfrutes el manga. Yo al menos necesito leerlo y... Buah. Sí, bueno, a mí la verdad con todos. Me ha gustado, no eres mucho, la única. Yo quiero leer el manga. Todos van a leer el manga, eso es muy sí, bueno. Sí, a mí me ha parecido un anime grandioso. Especial sobre el manga cuando lo hayáis leído todo el mundo. ¿Os parece bien? Vale. Solo sobre el manga, vamos a hablar solo sobre el manga. Y vale. De hecho se lo he recomendado ese anime a todo el mundo con el que he hablado porque me parece genial y... Bueno, me alegro de que Kernel Panic sirva para algo. Este es un anime poco conocido, a pesar de que ya lleva unos cuantos años en cartel. Y teniendo en cuenta lo famoso de su mangaka, del creador del manga, debería estar mejor promocionado. Vamos, que lo conoce muy poquita gente, más no sé por qué. Así es, este va a ser el sistema de Kernel Panic en general. Siempre vamos a comentar animes un poco extraños. Desconocidos. Bueno, desconocidos no son realmente, pero no, tampoco no son digo los desconocidos, típicos. Digo... No súper conocidos, que los conoce... Sí, que nos tenemos un comentario en iVoox pidiéndonos un monográfico de Naruto. Lo siento mucho, pero el monográfico de Naruto es como que... Naruto es tan típico. Vamos a ver si encontramos animes que sean un descubrimiento para la gente. ¿De acuerdo? A mí dicen más, yo que no conozco nada... Me ha gustado mucho y sí que ha sido un gran descubrimiento. Quítate la mano de la boca, por eso no puedes decirlo. Descubrimiento. Voy a atar las manos atrás. Descubrimiento. Descubrimiento. Muy bien. ¿Y se las atarás con Sugus? ¿Perdón? ¿Le atarás las manos con Sugus? ¿Cómo le voy a atar las manos con Sugus? Pues me lo atarás con una brida o algo. Chupas, los pegas. Sí, como mi hermano el otro día. Bueno. Bien, vamos a pasar a Mundo Fandom. Voy a poner la sintonía por hacer el tonto. Tumblr Fandom Style. Ok, en cuanto al fandom de Zetman, es uno de los más pobres que he visitado. O sea, tiene muy poquitas cosas. La única historia que he encontrado en fanfiction sobre el tema se llama Don't Fear the Reaper. No temas a la muerte, ¿no? ¿Cómo se llamaba? A la parca, no temas a la parca. El título está en inglés, pero el texto está en español. Y por desgracia es un long fic abandonado. O sea, tiene dos capítulos, pero que no sigue desarrollándose. Por lo general está bien escrito, o sea, se lee bastante bien, no tiene muchas faltas de ortografía, lo cual se agradece. Y la autora es Frida Acoustic. Es una pena que lo tenga abandonado porque la verdad es que estaba interesante. En cuanto a fanart, les recomiendo que vean, que echen un vistazo al fanart que he subido en nuestra página de Facebook. Nuestra página de Facebook la podéis encontrar muy fácilmente escribiendo Kernel Panic con K al principio y dos Ks al final. Ahí he hecho una nota con algunos enlaces. Por si alguien tiene curiosidad por ver los hermosos dibujos que hace la gente de Zetman, principalmente. Hay, de hecho, un diseñador... Bueno, voy a citar algunos. Están Leandro Gago, que es un diseñador de Estados Unidos, que hace una especie de diseños que parece que están hechos en arena. Son muy simples, muy, muy, muy chulos. Luego también tenemos a Damián Di Bello, de Argentina. Es un chaval que escribe su propio manga, que también tiene un par de dibujos muy chulos de Zetman. Un entintado de Cantesis, de Francia. Y principalmente eso es todo. Bueno, también hay algunos dibujos muy, muy bonitos de MacRes 7, de Tailandia. En cuanto a doujinshis, no hay. Bueno, sí, hay uno. Por supuesto, hentai, malísimo. O sea, a mí que me gusta el hentai, me parece una desgracia para el género que haya hentai tan malos. La protagonista es Konoha y el mangaka es Yamasaki Shou. Está en internet el volumen 3 y lo único que se ve es a la niña esta, a Konoha, violada por varios mendigos de la Undertown. Pero vamos, centrándose en la figura de ella, en pelotas y violada. Nada más. Eso es lo que es. Con la cantidad de cosas que se podían hacer, sobre todo doujinshi yaoi con haitani y jin. Sueño con eso todas las noches. Es que haitani me encanta y jin también, pues imagínate un yaoi de los dos. Uf. Bueno, esperemos que a alguien en el futuro se le ocurra poner en práctica esta gran idea mía. Yo, si algún día se me cruzan los cables, escribiré algo. ¿Qué quieres decir, Psycho-chan? Que te veo ahí con ganas de meter mano. No, es que siempre que hablamos de ella hoy, o sea, me acuerdo de del manga que me estoy leyendo. Zetsuai. Sí, siempre me acuerdo. Siempre. Bueno, me parece bien que te acuerdes de Zetsuai. No tiene nada que ver con el tema, sí, pero bueno. Bueno, pues hablando del yaoi, a mí todo el yaoi que me lo enseñó fue Mayoi. ¡Hala, Mayoi! ¿Qué haces pervirtiendo a los menores? Se supone que se le iba a enseñar yo y Mayoi. A ver. Por favor. Le quitó eso de hermana. Yo no sabía qué era el yaoi. Me lo enseñó. ¿Alguien te y ahora enseñó? Me he quedado, pues ella no lo sabía, ella me he quedado traumatizada. O sea, bueno, pues ¿qué era el yaoi? A ver, no vamos a hablar de yaoi ahora, por favor. No es el momento ni el lugar. Luego se lo explicamos a Marumoto-kun otra vez, porque ya esto ya está explicado. Ya, pero yo tengo memoria de pez. Vale, pasamos a la siguiente sección, que vamos mal de tiempo. Al final, ¿te has mirado algo de cosplay, niña? Yo no. Bueno, no te preocupes porque tampoco hay mucho que decir aquí. Como no está nuestra especialista en cosplay, Jessica, que está embarazada y a punto de dar a luz, lo que he hecho es buscar los cosplayers, vamos, los cosplays más, que más me han gustado en internet, y he hecho también una nota que podéis encontrar en Facebook. Están muy bonitos. Ahora mismo es que no voy a citar ni los nombres porque he puesto ahí todos los nombres debajo de las fotos. Tenemos a un par de chicas haciendo de Jin muy guapas ellas y muy logradas. Tenemos a Kaki, que es el único chico que me ha gustado haciendo cosplays de Jin. Y luego también tenemos al propio Zetman en su versión blanca y en su versión roja. Muy, muy logrados los trajes y muy buenas las fotografías. También he incluido unas cuantas de alfas. Y bueno, principalmente lo que he estado intentando es encontrar, aparte de que esté bien hecho el traje, que sean unas fotografías bonitas. Y creo que las fotografías están bastante logradas. No os olvidéis, podéis verlas en Kernel Panic con dos K's al final, entrando en nuestra página de Facebook. Y hasta aquí la sección de cosplay, ya que no ha sido muy larga, ¿no? No. A vosotros, a ver, una pregunta. Si pudierais elegir, ¿de qué os disfrazaríais? ¿De qué personaje de Zetman? Zetman. ¿De Zetman? ¿Cómo? Es difícil elegir. Rojo. Rojo. Yo al malo Evoles. Seiji Haitani. Haitani. ¿Te gusta Haitani? Bueno, también puse una foto de Haitani. Ya veréis qué guapo. Sí, a mí me gusta ese. Es que todos mandan. Yo no lo sé. No lo sabes, no te pondrías ningún disfraz. No. ¿De abuelo? ¿De abuelo? Disfrátate tú, no te digo. Yo de Jin. Psycho-chan. Yo de Zetman. ¿De Zetman también? ¿Rojo, blanco? Blanco. ¿Blanco total o blanco en dos capas? Y blanco total. Blanco total. Y el blanco total también mola. Sí, sí, ¿verdad? ¿Warbo? Yo Jin. No, te oigo el Warbo. Jin, que me encanta. Me parece súper guapo y súper... ¿De pequeño o de mayor? Las dos formas, me encanta. Es muy... Ojalá tenemos un enamoramiento en 2D. Qué bonito. Bueno, y con esto yo creo que hemos cerrado ya nuestro primer monográfico, ¿verdad? ¿Os parece bien que lo cerremos ya a estas alturas? Vale. Venga, un aplauso para nosotros. Y por favor, los aplausos me halagan mucho. Otro para ella. Gracias. Gracias. Y vamos a pasar con el avance. ¿Qué vamos a hacer la semana que viene? ¿Alguien lo sabe? Yo. Venga, cuéntamelo. Dijimos que íbamos a hacer un avance de la Japan Weekend o algo así. Exacto, como el sábado 24. Sí, 24 y 25. Vamos a estar en la Japan Weekend. ¿Al final vamos el 24 o no? El 24. vamos el sábado 24 porque hay más cosas interesantes el sábado 24. Vale. Como el 24 vamos a estar en la Japan Weekend, la semana que viene vamos a hacer un especial meetings de freakings. Válgame la tontería. Vamos a hablar sobre esas grandes reuniones que empezaron como reuniones clandestinas, como mercadillos para vender doujinshis. Vamos a hablar de la Comic Con, por supuesto, que es la más famosa. Vamos a hablar de las que se hacen en España, que son Expo Manga, Japan Weekend, etc. Y bueno, si queréis hacernos alguna propuesta o queréis que hablemos de alguna en particular que sea más pequeña y más desconocida y que se haga en vuestra ciudad, no olvide, no hay ningún problema en que nos mandéis un mensaje a Kernel Panic una vez más. A mí el cartel, la verdad que yo como me costó tanto hacer el cartel este. Bueno, el vamos cartel a decir... de la, espera, el del cartel de Japan Weekend me gusta mucho porque salía una foto y ponía Japan Weekend hora y lugar y ya está. Claro. Y más, eso más. Bueno, el cartel del programa de hoy lo ha hecho Marumoto, le he torturado a muerte. Sí, lo he tenido que cambiar 7-8 veces. Me he tirado yo creo que más de 3 horas haciendo el cartel. Bueno, pues bueno, entretenido, es entretenido. Ha sido divertido. Lo hará mejor en futuras ediciones, yo me ocuparé de ello. Y creo que ya con esto hemos terminado el avance. ¿Alguien más quiere avanzar algo? No. ¿Nadie? Yo creo que no. Sinceramente no. ¿No? ¿Qué tenéis más que decir? Pues nada, vamos a acabar el programa. Ya no tenemos más openings ni endings. Como tiene 13 capítulos Zetman, pues hay poquito más que decir en cuanto a su música. Vamos a acabar el programa con el opening de otra serie de superhéroes. En este caso, superhéroes One Punch Man. Sí, el tipo este calvo que conseguía vencer a cualquiera de un puñetazo. Ni idea. Creo que lo he citado en algún momento. Bueno, el opening se llama Hero y es original y divertido. ¿Por qué? Porque es una es un opening hecho, no hecho por un grupo, sino por una Jam. ¿Alguien sabe lo que es una Jam? Esa no era la revista esa. No, Jump, no, Jam, J-A-M. Ah, no. Ah, no. Yo no. Suena comida. Es una Jam. Bueno, una Jam en música, esto es no tiene nada que ver con Japón. En música es cuando se reúnen componentes de distintas bandas y hacen algo juntos. Bueno, pues la Jam en este caso está formada por un montón de músicos de renombre japoneses. Si encuentro mis apuntes, voy a leer algo sobre ellos, pero me temo que no los encuentro. ¿Dónde coño los he metido? Aquí. A ver, Jam Project. En este caso, for Japan Animation Song Makers, es la agrupación más importante de animación que reúne a los mejores cantantes de este género. Cantantes de renombre y carreras solistas. Estoy leyendo, ya lo sé. se caracteriza por la fuerza, energía y musicalidad de cada uno de sus temas que componen especialmente para videojuegos, animes, series de tokusatsu y haciendo honor al significado del nombre, reivindicando el género del anime song que estaba decayendo debido al auge del J-pop que produjo que se incluyeran en animes. Bueno, voy a citar algunos miembros. Tenemos a Kageyama Hironobu, que es miembro fundador, a Endo Masaaki, a Kitadani Hiroshi, a Okui Masami y a Yoshiki Fukuyama. Luego también tenemos miembros semi-regulares, o sea, que aparecen y desaparecen de vez en cuando, que son Mizuki Ichiro, Matsumoto y Matsumoto Rika. Una chavala. Qué bien, no son todos tíos. Y también tenemos a dos retirados muy famosos, que son Sakamoto Eizo y Okui y Fukuyama. Bueno, voy a poner la canción y vosotros juzgáis. ¿De acuerdo? De acuerdo. Y nos despedimos ya hasta la semana que viene. Decid todos adiós. Adiós. Adiós. La semana que viene. Adiós. Sayonara. Hero, だから少しずつは空洞 Bazinga.